ahora que conviene, como hace falta, la malicia cata, el orden nos mata, competencia pudre, personas se hartan, se rindió el alma, ahora que nos falta. Que conviene, como hace falta, la malicia capta, el orden nos mata, competencia pudre, personas se hartan, se rindió el alma, ahora que nos falta. Oh.